¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Y efectivamente hoy tienen promoción de 2x1. Hoy, lo siento, hoy no me alcancé a cambiar de vestuario. Ustedes saben que cuando tenemos dos transmisiones o tres seguiditas así, le cambio como para tratar de disimular un poco. Pero hay una razón muy particular por esto, porque en esta edición del Open Mic me da muchísimo gusto de contar con la presencia de una invitada muy especial. ¿Quién será? ¿Quién sobrevivió? ¿A quién no se la chupó la bruja de la transmisión pasada? Pues aquí la tenemos, Adriana Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Dan? Pues aquí muy feliz de acompañarte. La verdad, un gustazo. Gracias por no dejarme morir solo. Sé que te estamos quitando bastante tiempo, pero no se preocupen porque en la sección de Open Mic le explicaba a Adriana, ya que ella no nos ve de manera regular, ella no sabe en qué consiste el Open Mic. Básicamente es una charla en la cual tenemos el micrófono abierto, en el cual ustedes pueden participar, ya sea con sus comentarios, ya sea con sus tweets, con los votos en una misma encuesta que les vamos a mostrar los resultados ahorita. Y esta semana es la semana de la tecnología, como yo he querido mencionarle, porque estamos hablando de temas relacionados tecnología en el cine. Ayer hablamos acerca del 3D y la importancia. Pregunta rápida, Adriana. ¿Tú cuando ves una película y la puedes ver en 3D, en 2D o en IMAX, tú qué prefieres? Pues yo creo que depende del formato de la película, querido Dan. A mí me toca mucho en las funciones de prensa, pues que nos las pasan en IMAX, por ejemplo, la de Solo, la de Avengers, etcétera. Y pues digo, es una buena experiencia. Quizá definitivamente la que más ha valido la pena, porque estaba hecha precisamente muy a propósito de ese formato, pues fue la de Dunkirk, ¿no? La de Dunkerque, que me pareció fabulosa en ese formato. De otra manera, no le doy tanta importancia, la verdad. Últimamente el 3D hasta me molesta un poquito, porque pues como que siento que se pierde mucha luminosidad en la pantalla y pierdo muchos detalles. Entonces, la verdad, el 3D no me gusta mucho. Entonces, pues digamos que si la película lo amerita, pues sí, obviamente en IMAX es una buena experiencia casi siempre. Si tampoco no la veo en IMAX, tampoco es así como grave. Y el 2D, pues yo creo que es el formato que más me gusta, finalmente. Tradicional la muchacha. No, y fíjate, es curioso porque, por ejemplo, para el fin de semana fue a ver la de Mundo Jurásico, la nueva, y sabes que si se estrena en la Ciudad de México en IMAX tiene que ser prácticamente a fuerzas en 3D y IMAX, a menos que sea película de Nolan, para cobrarte más el boleto. Entonces yo no la quería ver en 3D, yo la quería ver nada más en IMAX. Bueno, la amiga con la que iba, saludos a Mariana, ella es la que quería verla así en Mariana, la pantallota. ¿Nuestra Mariana? Exactamente, sí. Marianita. Y pues bueno, ya ahí me sacrifiqué por la banda, porque como saben yo no voy a Cinépolis, no diré por qué, pero bueno, entre los detalles fue, curiosamente en esa película el 3D la conversión es muy buena, pero películas como Blade Runner, esa yo también solo quería verla en IMAX por la fotografía de Deakins, y el 3D le aporta un chorro. Bueno, para saber más de eso, lo comentamos en el episodio de ayer, yo le damos secuela y sacamos una encuesta en la cual la pregunta es directa y muy sencilla y la vamos a ver a continuación. La encuesta se sacó ayer en la noche y es ¿qué es lo más importante en la imagen proyectada en el cine? Teníamos el tamaño de pantalla, ya hablamos de IMAX, la resolución, que puede ser en 2K, 4K, 8K, recuerden que hasta las teles tienen más K que el Kellogg's, pero bueno, la nitidez de la imagen, que es la que ganó con 75%, y otro cual, y sobre ese otro, permítanme ver rápidamente porque nos mandaron comentarios, concretamente el buen Joel contra los monstruos. Y él hasta nos platicaba una anécdota. Él nos dice que la nitidez de la iluminación y no a las imágenes mochadas abajo o arriba o a los lados. O el cropping, que es como, ustedes lo ven aquí, la imagen normalmente es como una pantalla, es como un rectángulo. Y en este caso, tanto Adriana como yo hicimos cropping o recortamos los bordes, en este caso para que quepamos los en la misma pantalla. Y eso pasa de repente cuando te hacen la proyección, que no ajustan bien de entrada la forma de proyección. No es un 16:9, no es un 1:97:35, bueno, no son esas proporciones. Pero bueno, Joel Mesa, Joel versus los monstruos, así lo encuentran en Twitter. Un abrazo al buen Joel. Dice que la nitidez, la iluminación y que no le recorten la película. Y nos platicaba que muchas de las películas de los 90s se las perdió porque las exhibían en salas de el que entonces era el único Cinépolis de su rancho, allá en el norte. Y evitaba esas salas porque le cuadre siempre dejaba fuera una gran parte. ¿A ti te ha pasado eso, Adriana, que ves la película y se nota que le cortaron parte de la cabeza o cosas así, como que no ajustaron el proyector? Pues, híjole. ¿O no te has dado así cuenta? Que no me he dado cuenta. Bueno, no sé, yo creo que sí me daría cuenta, pero afortunadamente creo que no me ha pasado. por lo menos no recientemente, ¿no? A lo mejor hace tiempo, pues me llegó a pasar más, pero ahorita como que no tengo una película así que yo recuerde perfecto, que diga esa, me cortaron una parte, no, la verdad no. Y fíjate que esa, a mí me ha pasado en particular y en Complejos me ha pasado tanto en Cinépolis cuando iba, como en Cinemex o en proyecciones, bueno, en Cineteca no, hasta eso no. Pero efectivamente que de repente ves la imagen y dices, el encuadre, voy a poner un ejemplo un poquito drástico al ajustar la cámara, y de repente veías, bueno, igual y para que no se vea que me estoy quedando pelón, reencuadraban y veían así, veías así y dices, no, o sea, el encuadre no puede estar así. Entonces se notaba en ese sentido que el proyector no estaba ajustado y es por las proporciones. O sea, hay películas que son. Hablábamos de IMAX y, por ejemplo, tú hablabas de las de de la de Dunkerque y las de Nolan. Creo que esas son efectivamente las que vale la pena verse. Aunque a uno no le interese la película, igual y dices, se va para chequear en el espacio, pero sabes que la fotografía, por lo menos, está planeada para un IMAX. No es como que hicieron la conversión o el recorte de estos casos. Pero bueno. Claro. Una pregunta, Adriana. Sí. Tú, las funciones que puedes pagar, por ejemplo, tú ya viste una película en una función de prensa, por poner un ejemplo, y la viste en estas condiciones privilegiadas. Si tú fueras a pagar por ver otra vez esa película, ahora sí, ya de tu bolsillo, decías que para ti no es importante el 3D, la verías en 2D, pero para ti sí sería importante que fuera en IMAX, si fuera, por ejemplo, una de Nolan o una de Paul Thomas Anderson, que también usa mucho el IMAX, o te daría lo mismo. Pues de Nolan sí, definitivamente. De hecho, esa no la vi en una función de prensa, sino que la vi en Estados Unidos, en el Museo del Aire y del Espacio. No, pues mejor. Wow. Sí, antes de que se estrenara en México, pues digo, fue casualidad que afortunadamente estaba por allá hace casi un año, como por ahí del 22 de julio del año pasado fue. Y valió muchísimo la pena, muchísimo, porque además, pues como era de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí estaban todos los aviones que salían en la película de Nolan, estaban en el museo, y pagué gustosa, porque pues además costó bastante caro, y sí la volví a ver aquí en México en una sala IMAX. Entonces, así me pareció extraordinaria. Fuera de eso, la verdad, no sé, así como lanzarme a ver los Avengers en IMAX, por ejemplo, pues no, no creo. O sea, no, no haría eso. Quizás, como tú dices, más si el director que privilegia este tipo de formato y sea un director, pues que sabemos que es de mucha calidad, ¿no? Pues entonces probablemente sí lo haría. De lo contrario, yo creo que no. Yo creo que me quedo con el 2D. Y fíjate, curioso, No soy tan picky. te imagino en la función que mencionabas ahorita, la verdad, qué envidia, me da envidia de la buena, no, no existe envidia de la buena, me da envidia, así punto, sobre la Sí. experiencia, y te imagino así como que viendo la proyección y los aviones a un lado y así de, no manches, el 3D le quedó súper real, hasta Sí, parece que están saliéndose los aviones, ¿no? claro. ¡Bam! No, estaba, digo, es como un auditorio, ¿no? Cerrado, en IMAX, pero el sonido extraordinario y saliendo de allí, pues ves todo. No, increíble. La verdad que sí. Quedó muy bien. Y bueno, Sí, le salió bien. sí, la verdad sí. Y bueno, mandando saludos a los que se están incorporando, el buen Alex Ruiz, un saludo, un abrazote, Alex, el buen Logan, el buen Jaime Rosales, que también se están incorporando vía Facebook. Recuerden que mándenos sus comentarios. Estamos básicamente como a 3 minutos de terminar con estas transmisiones. Pero retomando un poquito lo de la encuesta, había un detalle que a mí me llama la atención y tiene que ver, yo creo que la nitidez de la imagen es lo más importante, que la imagen esté bien enfocada. Tú mencionaste algo muy interesante sobre el manejo del 3D que usualmente te oscurece las pantallas y eso no debe de pasar. Lo explicaba ayer, pero es la cuestión de que dentro del 3D tienes que calibrar de una manera distinta el proyector para que tenga mayor luminancia y se compense el hecho de que con los lentes se vea bien. Yo cuando fui a ver la de Mundo Jurásico nuevamente, ejemplo fresquecito de este fin de semana, no tuve ningún problema. En el Cinemark de Reforma, yo ahí vi, por ejemplo, las del Hobbit, en 60 cuadros por segundo y además en 3D, y se veían hermosas. La de Hugo también la vi ahí, se veía hermosa. Pero sin embargo, el proyeccionista hay veces que no cuide esos detalles. Y una cuestión con respecto a resolución, en tu casa, bueno, tienes un celular, me imagino, tu celular tiene cierta resolución de pantalla. Así es, no Tienes. sé cuál sea. No sé cuál sea, pero tiene resolución. Y Sí. es la comparativa, porque la mayoría de las proyecciones en cines son a 2K. Entonces, ahorita una tele 4K te sale bien barata, la puedes comprar entre 8 y 12 mil pesos. Pero también y tienes celulares con proyección como el Razer, creo que es 4K, es un celular hecho casi para juegos. pero de repente tienes mucha resolución en una pantalla que tienes aquí, no le alcanzas ni a notar. Entonces, por eso, y la encuesta creo que lo corroboró, muchas personas en realidad dicen, pues la resolución sí está chido, pero pues no lo vas a terminar de notar tanto. Es cierto, sí. Pues sí, yo creo que en esa parte es como difícil saber, ¿no? Como que, no sé, con toda esta nueva ola del HD y las pantallas HD y demás, es curioso porque a veces se parece como un poco televisión, no sé si, o sea, hay películas que se ven en HD y se ven raras, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con la frecuencia de cuadros, que de hecho creo que va a ser otra de las cosas que vamos a discutir posteriormente en otro programa. Una pregunta, y tal vez eso para responderlo, y entiendo lo que dices, pero eso es porque la proyección o no está bien acomodada, bien seteada, pero ¿tú viste las películas del Hobbit? Sí. ¿Las viste a 24 cuadros o a 60 cuadros? Ay, Dan, no tengo ni idea. No te fui preocupes. A la función de prensa, de hecho, porque sí me tocaron. Ajá. Y creo que sí eran, no sé si eran a 48, fíjate, no estoy segura. Ah, ahí me estás poniendo un 4 porque de hecho se proyectaron a 48, que era es el doble de los 24 cuadros. Lo menciono por una razón. Perdón si me voy a poner un poquito técnico y aquí Adriana es donde se empieza a desvanecer porque hizo esto como que no me interesa. Sí, no. Signo de interrogación. Pero la cuestión es esta. La gente, por ejemplo, Logan que está en Facebook no me dejará mentir, pero la frecuencia de cuadros es muy importante en los videojuegos porque hace que el movimiento se vea fluido. Sin embargo, en el cine nosotros estamos acostumbrados a tener pocos cuadros, los tradicionales 24 cuadros, en sus inicios eran 15 a 16 cuadros. De hecho, hay unas anécdotas bien padres con con Alva Edison, con respecto a las primeras reels que él grababa, que no se veían realistas, y tenemos el reel de noticias desde Cuba, ¿no? Y no, las grababa a espaldas de su laboratorio, pero jugaba con cómo engañar al ojo, que en este caso con imagen, con cámara muy movida y cosas así. El punto al que voy es que si tienes una mayor frecuencia de cuadros, hace que el movimiento se vea más fluido, pero además hace que se vea más realista la imagen, porque es un movimiento más cercano al natural. Ahora bien, el problema es que en el caso de las del Hobbit, es una película de fantasía y las películas que eran de cabello de humano se veían falsas porque eran, las pelucas. Las pelucas en la película se veían falsas, aunque eran de cabello real. Pero si tú tienes un documental con esta frecuencia de cuadros, la imagen se ve más certera, el movimiento es mucho más fluido. Pero bueno, ahí me estoy clavando y es una de las diferencias que te ayudaban sobre esos aspectos. Logan nos está mandando un comentario que dice que el movimiento es más fluido y sí se nota cuando el frame rate dropea o cuando se pierden cuadros. Y última pregunta, Adriana, y prácticamente nos estamos despidiendo. ¿Tú viste la de Ready Player One? Sí, la vi. Me gustó mucho. ¿Por qué te gustó? Uy, creo que no tiene que ver con con el aspecto tecnológico. No, pero es importante, ¿eh? Dale. No, pues me gustó porque tiene todas estas referencias a la cultura pop ochentera, ¿no? Y pues obviamente yo me sabía todas las canciones, yo entendía absolutamente todas las referencias, y pues... porque Steven Spielberg es un gran director y creo que pues logró algo muy, muy bien hecho con esa película, ¿no? Me entretuvo muchísimo, pero sí había como pues muchos chistes, digamos, como internos que pues entendíamos todos los que logramos vivir esa época, ¿no? Los que estábamos jóvenes en los 80s. Exacto. Pero fíjate, sí, qué cosa. Hay un detalle muy particular y esta es la razón. Esa película tiene muchos avances con respecto al manejo de realidad virtual, que de hecho en julio, si todo sale bien, vamos a hablar de realidad virtual con Dani Sadia, él es amigo de la casa y él se ha enfocado en el desarrollo de esto. Pero la cuestión es, no sé si te acuerdas películas como El Expreso Polar, que de repente... Claro. Por tratar de hacerlas muy realistas en animación, como caían en el Uncanny Valley o en el Valle de la Incredibilidad, por decirlo de alguna manera, porque no se termina de ver como un humano 100% real. Hasta Avatar es donde ya le dabas el gatazo. Y una cosa que supo hacer Spielberg es que tienes el entorno animado, el del videojuego, del Oasis concretamente, y los personajes no se preocupaban mucho por hacer que se vieran tan realistas. Tenías el malo que parecía el Superman exagerado. Sí. Entonces... supo hacerlo porque todos los movimientos eran muy fluidos, relación a lo que hablábamos hace rato. Dentro del rollo de los videojuegos tenías una mayor frecuencia que hacía que todo se viera súper bien, pero sin embargo no trató de igualar y tenías las secuencias de acción real en el mundo real. Uh-huh. Aunque curiosamente la mayoría de los escenarios del mundo real también fueron generados por 3D. Y secuencias, por ejemplo, uh-huh. como la del el famoso hotel de Kubrick de The Shining, pues fue una uh-huh. recreación completamente y tú lo ves como si sí. fuera real. Entonces es de, sí. ah, caray. Quedó increíble. Sí, sí, sí, está espectacular. Ahora, ¿sabes qué pasa con esa película? Que es algo muy chistoso, que siento que le gusta más, sí, a gente más de cierta edad, ¿eh? Como que los más chavos no ligaron mucho de la película. O sea, qué bueno que le fue bien en taquilla, pero ya estoy hablando como de un aspecto más global, no tan tecnológico, pero eso me llamó la atención. O sea, que gustó a secas, pero a los que como que sí vivimos esa cultura pop ochentera, nos fascinó. Entonces, eso se me hizo interesante también. Sí, ahora sí que como el mismo Logan menciona, él está ahorita un poco activo en Twitter, como lo habrá notado. Pues es que somos los chavos, los rucos de esa generación. Y curiosamente tiene referencias, por ejemplo, aparece esta Tracer de juegos como Overwatch, que son juegos de estas uh-huh. nuevas generaciones, pero que sin embargo, sí. pues ahora sí que los gags y los chistes, no tanto que fueran dirigidos a nuestro público, pero pues la obra, la misma novela, pues sí habla de nuestras generaciones, pero bueno. Exacto. Estamos a punto de terminar con esta transmisión. Adriana, qué bueno que pudiste acompañarme. Da muchísimo gusto, como siempre, platicar contigo, aunque sean estos ratitos. Ya luego platicaremos con unas hamburguesas cuando tengamos la clausura del Movie Draft o en alguna función. Exacto. Pero bueno, uh-huh. si la gente quiere seguirte, ya lo saben, porque probablemente te siguen todas las personas que están aquí. Pero en Twitter, ¿verdad? ¿Te pueden encontrar? Sí, claro que sí, Dan. Me pueden encontrar en Twitter, @Adriana99. Ahí estoy. Uh-huh. Y bueno, pues escribo para el periódico Reforma y hablo en radio, en Radio Red FM 92.1. Todos los viernes, efectivamente, para que la escuchen. Es creo que alrededor de las 6:30, si no me falla. No, más es tarde. Es como 7:30, más bien. Como 7:20, 7:40. Ahí, más o menos, en ese espacio. Pero bueno, ahí la tienen. Ya rápidamente saben cómo seguirla, cómo escucharla, cómo leerla. Y bueno, con esto nos despedimos. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querido Dan, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Disculpen por los pequeños retrasos en la transmisión, pero valió la pena porque tuvimos invitadas de lujo. Y ahora van los créditos de salida. Yo me despido, Dan Campos, y nos estaremos viendo el día de mañana. Tenemos transmisión de Open Mic a las 7:30 y a las 8 tenemos nuestra entrevista con Tom Merritt para hablar concretamente acerca de el dilema del streaming, ya sea para nosotros cómo consumimos en distintas plataformas, ya sea Netflix o Amazon Prime Video, o los que creamos contenidos, en qué distintas plataformas podemos distribuirlo, porque hasta Instagram está en esos momentos, pero mañana lo andaremos. Y ahora van los créditos de salida, gracias por acompañarnos.